llanto y se fue a remar tristezas. Ay, Diosito del Espinel, cuídame sus huellas. Amarró su sombra a un laurel que lloró con ella. Vinaguita hilera encendé y abriga su pena. Ay, vino tembloroso en la piel, en tu caudal profundo, llévame con ella. Donde pesca lunas en ríos de arena y peces de miel. Su cuerpo y fue pez que saltó en la arena. Lluviecita moja sus pies, besa sus tormentas. Se durmió en la orilla y se fue, oleaje en la ribera. Su canoita triste y sin red todavía la espera. Ay, vino tembloroso a la piel, en tu caudal profundo, llévame con ella. De arena y peces de miel, donde pesca lunas en ríos de arena y peces de miel, donde pesca lunas en ríos de arena.